pasea la cosa se pone fea. A veces me tengo que esconder, pero cuando se eleva el coraje y se calma que el oleaje, su belleza es como la del mar. Luego de la tempestad viene la calma que me llena de felicidad. Por tu forma de mirar, de amar y de besar, no la puedo dejar. Champaña, entonces me empieza a discutir. Pero cuando se eleva el coraje y se calma que el oleaje, su belleza es como la del mar. Luego de la tempestad viene la calma que me llena de felicidad. Por tu forma de mirar, de amar y de besar, no la puedo dejar.